Aquí está este gran clásico de Beloved, la canción Sweet Harmony, sonando en las mañanas en la X, 7 de la mañana en punto. Arrancamos una nueva hora de música. Feliz Navidad para todos ustedes. Qué bueno que estén conectados con esta esquina de la Nación en este martes 3 de diciembre del 2024. Y es momento de ir tomando decisiones importantes en materia musical, porque ha llegado una de las preguntas que nos hacemos año tras año y que nos pone a pensar mucho. Es nuestra pregunta del día de hoy y es: ¿cuál es su disco del año? Ya sí. Llegó ese día donde toca tomar esa decisión. Es complejo, yo no sé si estoy preparada para ello, pero ¿sabes qué? Y es que también resulta que la revista Rolling Stone ha sacado un listado de los 100 mejores álbumes de 2024 según esta revista, ¿no? Sí. Ustedes saben que igual pues cada revista o cada plataforma tiene sus criterios, y esto está bien interesante, está bien ecléptico, tiene una, o sea, se pasea como por diferentes géneros musicales, tiene en cuenta artistas emergentes, algunos ya muy consagrados, desde rap puertorriqueño, también tiene cosas como jazz, géneros ya un poco más con mezclas, cosas urbanas. Entonces está bien chévere porque nos ha arrojado este listado de 100 discos, entre ellos, como por mencionar algunos. ¿Tienes top 10? Sí. ¿Ahí fácil de ver? Sí. Listo, sí, hagamos el top 10 brevemente. Acá está, por ejemplo, Tiger's Blood de Waxache. A ver, lo busco. Waxache. Son algunos como... como te digo, algunos muy emergentes, ¿no? Algunos que de pronto no son como tan conocidos. Sí, se van por cosas ya muy alternativas, sí, ¿no? Y otros pues que ya sí son bastante ¿qué conocidos están? Exacto. Mira, conocidos, por ejemplo, aquí está en la posición 8 Ariana Grande. Sí. Con Eternal Sunshine. Tiene este álbum allí como en la posición, en el listado, pues como de los 10. Está Future con Metro Boomin, We Don't Trust You. Está Tyla con Tyla. Ajá. Está Billie Eilish, ¿no? Con Hit Me Hard. ¿En qué posición and está Billie? Billie está en la posición 5. Ok, quedó muy abajo, pero bueno. Sí, porque el que está, por ejemplo, en la 10, realmente no lo conozco. Se escribe incluso bien raro, no sé de dónde será. Waxache y okay, Tiger's Blood. Sí. Bueno, tenemos entonces por aquí en la posición 5, les decía que Tyla, en la 5 Billie Eilish, en la 4 está Sabrina Carpenter, ¿no? Con Short and Sweet. Está por aquí también MG Leatherman, Meaning Fireworks. Está en la posición 3. No sé si has escuchado este disco, no. este proyecto. En la posición 2 está nuestra querida Beyoncé con Cowboy con Carter. Sí, con Cowboy Carter. Está en la posición número 1, que me parece chévere porque es un artista, sí, de alguna manera emergente, que tuvo una explosión muy fuerte este año, que es Charlie XCX con Brat. ¿Ese es el disco uno para ellos? Ese es el disco uno para la revista Rolling Stone, que aprovecho y les cuento que en los datos X de cada semana, ya por ahí les he hablado de Charli XCX, que es bien interesante cómo arranca esta mujer montando contenido en MySpace en su momento, tocando en algunos raves por ahí un poco underground, y tiene una explosión musical muy fuerte. Y ahorita, pues mira, por ejemplo, la revista Rolling Stone la posiciona en el número uno. Entonces, top 3, Sabrina Carpenter con Short and Sweet. Sí, señor. Top 2, Beyoncé con Cowboy Carter. Y top 1, Brat de Charli XCX. No, en la 4 está Sabrina Carpenter. O sea, 5 Billie Eilish, 4 Sabrina Carpenter. El 3, el MG Leatherman. Sí. No lo conozco, con Meaning Fireworks. En la posición 2, Beyoncé con Cowboy Carter. Y en la 1, Charli XCX con Brat. Listo, perfecto. Ahí está entonces. Sí, es un balance un poco estándar. De los discos que podemos encontrar este año, inclusive que sonaron en nuestra programación. Así que queremos preguntarles a ustedes: ¿cuál es el disco del año? Su disco del año. No importa el género, no importa el artista. Queremos que nos cuenten, haciendo ya un balance para cerrar este 2024. Arroba la X más música en Instagram. Ahí estamos también en Twitter, estamos en Threads, para que nos respondan. Esta es la X. Nos vamos con The Rembrandts.